Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 210, grabado el martes 14 de abril del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADS de Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. De nuevo no se ha escuchado, Brito Man. ¿Verdad? Para variar, me das el micrófono tocho. Sí. Bueno, pues. Y también tenemos por acá a Julius. Hola, Geekos. Así es, señoras y señores, yo soy Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Y no tenemos al sensei en este episodio con nosotros todavía, aunque aparentemente parece que ya está conectado, pero no sabemos qué ha pasado. Señoras y señores, queremos agradecer a Behavior por prestarnos a la cantante, que siempre nos hace aquí una cantidad de suciedades, pero lo agradecemos. Y también en este episodio muy muy especial tenemos el estudio ADS de Medios lleno con unas chicas que no sé qué ondas de Destination Calabria, no sé cómo es. ¡Masita! Así que si no saben de lo que estamos hablando, pondremos un enlace al video, ¿verdad, Brito? Pero de veras. Sí, lo pondremos en el blog, porque estas chicas de veras tienen que verla. Y lastimosamente este episodio, justo este episodio, no lo estamos transmitiendo en video. No estamos. ¿Podemos hacer? Sí, ya puedes hacer lo que tú quieras. Están ocupadas puliendo los instrumentos. Sí. Vean ese video que está. Alcanzan para todos. Muy bien, señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá y muchas gracias a los que están conectados a través del IRC, platicando a AZ Brawl, a Janus, a Joan, a Josafat, a Kikin, a Conchan, a Matius, Rofe de Corintian y Zem. Zem. Así Zem. Es. Así es, señoras y señores, empezaremos este episodio con unas noticias de cómics. Y fíjate que... Sí, faltó el... Es que la banda está... No han terminado de lustrar los instrumentos, hombre. No estén viendo para acá, hijos de puta. Sí, chao. Señoras y señores, también tenemos para ustedes en este episodio... Noticias de cómics. Hasta suena mejor así como pulieron las trompetillas. Adelante, Julio, con noticias de cómics para esta semana. Como les explicaba al inicio de la producción del episodio... Negativo una noticia. Tengo negativo media noticia de cómics. Comencemos por la noticia negativa completamente. Se murió Corín Tellado. ¿Quién? ¡Corín Tellado! ¿La mencionamos? Sí. En el episodio la semana pasada. Es que vos dijiste que algo con ella. Con ella o con él. Ella. Y vos ibas a empezar a leer la historia de ella, después se murió. No. No, le voy a hablar para proponerle y le vas a... Es como se llama. Lo sentimos mucho los geekos, obviamente. Sé que una rama artística de la literatura universal ha perdido una de sus máximas exponentes, creo sí, yo. No, o sea, pero igual, seriedad, y qué mala onda, seriedad. La mencionamos y al día siguiente, como a los 2-3 días se me murió. Bueno, lo lamentamos. Pero... Sí, sí. Hay un par de escritores de cómics que andan socando la oreja. Vos sos un daltónico. Ya no vamos a entrevistar a Rofe. Don Studebaker y el otro chavo. No, fíjate que él está a salvo, porque tiene que ser alguien que le conozcamos bien. ¡Seguro! O de preferencia alguien de 80 años para arriba. Claro. Como era la señora Corín Tellado. Bueno, esa era la noticia negativa y la otra es medio noticia, cómics. En el episodio de Big Bang Theory de esta semana, de lunes, no hay spoiler. Yo no lo he visto tampoco, pero me di cuenta en Newsarama que lo mencionan como... Mira, hay escasez, hay una aridez de noticias para que ellos dijeran... La batalla por el capuchón de Batman ha sido mencionada en CBS. ¡Ey, salió en las noticias! Dije yo. Y comienzo a leer... Sheldon de Big Bang Theory pasó todo el episodio diciendo, hey, miren, ¿quién será el próximo Batman? ¿Quién valdrá la pena? Haciendo referencia a la miniserie. ¿Y que la Warner produce el show, y o que, simplemente? Fíjate que no sé. No, la verdad que ellos tienen que... Ellos sacan... Cuenta que siempre sacan... Picadas de todos lados. Bueno, pero fíjate que sacan camisetas de Flash, de Linterna Verde. casi nunca, solo de la DC. Nunca vemos nada de Marvel. Sí, Marvel tiene razón, Nunca, no, no me acuerdo que haya mencionado a X-Men o a El Wolverine. Canal que aparece CBS no es el canal Warner, ni el WB no. En gringo. Es en CBS, podría ser un productor. Pero igual, o puede ser que el escritor es simplemente un nerd de la DC y no le gusta la Marvel. Bueno, acuérdate que marketing son varios hecho algún tipo de ¿cómo es? De Thor. Licencias. Salió el disfrazado de Thor. No, pero el Thor mitológico, no era el Thor del Pekín. Ah, sí, dijeron. No, o sea, puede ser simplemente una licencia que han comprado de la DC o algo. Podría ser, porque aquí mismo mencionan que él ha hablado de la post-crisis, de Crisis Infinita, de Zero Hour, de Joe Shield, en otros episodios, como que se centra bastante en DC. Aquí, mira, AZ Brawl nos escribe, sí mencionan a Marvel cuando cuentan el orden de importancia para el de los X-Men. Quiere decir ahí, pero mencionaron. Okay. Bueno, sí, esa es media noticia. Y la otra mitad es que acaba de salir publicado el segundo paquín de Battle for the Cow. ¿Y qué más? Batalla por la capucha. Por la capucha. Oh. Y está regularón. El arte es muy bueno porque es Tony Daniels quien lo está dibujando. ¿Y él está escribiendo? Es el problema. Él es un dibujante y lo está escribiendo también. Pero lo escribe bien bonito. Así letra Palmer. No, God. Pero sí, de repente vos cambias página y decís, hey, aquí no te quedaste. Ajá. O entre un cuadro y otro hay conversaciones que te quedas, hey, espérate, hay que leerlo otra vez porque no conectan bien. Y la historia no es nada del otro mundo. Ya se reveló quién es el Batman malo que anda ahorita matando criminales. Y ya... Jason Todd, ¿no? No sé. No quiero dar spoilers. Ok. O sea, es lógico. Bueno. Y ya le está dando riata a todos los demás que lo quieren detener. Y ya la mitad de los personajes del paquín ya se pusieron el traje de Batman o ya están planeando. Yo no entiendo por qué Alfred. Dick Grayson no quiere ponerse el traje. Ah, y ese es un gran pussy. Por culero. Sí, por puro culero. Pasa todo el paquín. Ay, ¿sí? Bruce estaría triste conmigo. Lo he fraudado. Es que yo no. Su imagen, su recuerdo. Son los... Bueno, ya estuvo. Next. Ya parecía más descarga de frustración. Bueno, una de las noticias que tengo es que en una entrevista con MTV, uno de los actores de... ¿cómo se llama esta? Terminator. Salvation. Salvation, cabrón. El actor Terry Crews confirmó que Arnold Schwarzenegger va a hacer una aparición en la película. Va a ser un camello. Va a ser un camello, dice. Pero realmente no saben. O sea, él, según dice él, no sé, no he visto qué tipo de participación. Pero de que aparece. Entonces, que la primera vez que ustedes lo vean, va a ser la primera vez que yo lo vea. Porque lo está manejando bien en secreto. Y él puede. ¿Puede? ¿Actuar? ¿Le es permitido actuar? No sé ninguna ley que diga que no pueda. Tal vez no le van a pagar, lo va a hacer ad honorem. Y por cierto, en el episodio del tren de Big Bang Theory salió la Terminator. Sí, salió la Terminator. Sí, por eso empecé a ver yo esa serie. Si salen otras de estas, dijiste. No, y sabes que vos viste la película de Firefly. Sí. Ella es la mala, yo no sabía. La buena que se chollaba, que vergueaba a todo el mundo. Ay, de veras. Sí. No. Algo había leído en algún momento. Es que yo me quedé donde el show que no mencionaron algo de Firefly. Cuando se murió el piloto, que eso dijimos en el show. No, hombre, en el Big Bang Theory, te digo. Ahí, cuando ven es posible. Algo mencionan de Firefly. Que yo después, cuando empecé a ver la serie de Terminator, después de ese episodio de Big Bang Theory, yo ya esta chava, ¿dónde la he visto? Pero sale bien bichita. Sí, entonces fui a buscar y yo, huevo, cuando vi. Cierto. No. Pero desde ahí yo me acuerdo que la de Firefly, yo la vi. Porque vi la extra y me llegó las escenas en las que la bicha salía verguiando a medio mundo. Okay. O sea, como que sí las hace para ese tipo de escenas. Pero no era la meretriz, esa es. No, la meretriz. Esa es mayor, no. Más viejita. No, okay. No, era es una niñita ahí todavía. Okay. Bueno, y la noticia que no es noticia. A ver. De veras está árido esto. Es de que por ahí salió un rumor de que la película de Tron 2... Tenía un presupuesto de 300 millones de dólares. ¡Ah! ¡300 espartanos! Lo cual lo hubiera hecho la película más cara de toda la historia. Claro que era un April Fool's joke. No, porque salió semana pasada. ¿April Fool? No, semana pasada no fue April Fool's. Eastern Fool's joke. Sí, claro. Pero ya hoy salió noticias de que no, que... Desmintiendo. Que Disney ha desmentido eso, que no, que vamos a gastar 300 millones en esta mierda. Yo. All right. Perdón, esta gran película. ¿Pero la están haciendo o no la están haciendo? Sí, la están haciendo, la están filmando y todo, pero no va a costar 300 millones, según dice. Alrighty. Y esas son las noticias de cómics para esta semana. Entonces, señoras y señores, también tenemos preparado para todos ustedes el box office. ¡Ah, yo quiero ir a ese box office! Adelante, Tito Man, con el box office para esta semana. Si esperaban que dijera Dragon Ball, no está entre los top 5. No creo que esté en los top 20. Ah, sí está, pero bueno. Está en los top 20. La número 5 es Knowing, siempre la película de Nicolas Cage. La número 4, Observe and Report. Es una película, una comedia de otro grupo de... De guardias de seguridad de algún centro comercial. ¿Sí? Ah, y sale el actor preferido de Britton. Van. Seth Rogen. O Will Ferrell. Ese. Los dos salen. Imagínate una película con esos dos. No. Y los dos chulos. De ahí, este Omar está distrayendo viendo porn. Es que son las otras del mismo. Grobar. Bueno, el... ¿cuál es? Ah, sí. La número 3 no, no, fue Monsters contra Aliens. ¿Tres? Número 3. Ah, pero no es la primera semana. No, es la tercera semana. Y esta, fíjate que los bajones que tiene semana con semana son, no son, o sea, son bastante cortos, puede ser. Ah, pero entonces la está cagando porque Watchmen iba bajando 60% medidito cada semana. Este está bajando como unos 30 cada semana. Yeah. ahorita lleva 140 millones, costó 175. La número 2 fue Fast and the Furious. Yo no sé por qué está 2. La número 2, sí. Ah, es que está de abajo para arriba. Sí. Ok. Yo no entiendo esa película. 27 millones. Te digo sinceramente, a mí me llama la atención, yo la quiero ver. Uh-huh. He visto las anteriores. Uh-huh. La 2 me parece una basofia, pero la 3 me inculó la película. De las que mantengo en mi disco duro. Pero no entiendo por qué ha ganado tanto, sinceramente. Vas a ver. Quieren ver a Vin Diesel. Y la número 1, Hannah Montana, la película. Hizo 32 millones. No digo nada porque me va a tocar ir a ver. No, dude. ¿Sabes qué? Es la punto, película categoría G. ¿G? G es general. General audience. Okay, todo público. Es todo público. En personas, o sea, live action, con actores de carne y hueso, no son animados, que ha ganado más en su primera fin de semana. Wow, ok. Ah, espérate que salgan la de los Jonas. Ya salió y... no te creo. Sí, le fue mal. Uh-huh. Hace como un mes. Dragon Ball Evolution. Esa, en su semana de debut, salió en la posición número 8. ¿8? Hizo 4.7 millones de dólares. Qué poquito de hizo. De los cuales, pero esperaba... 7 dólares son de aquí. ¿Qué poquito hizo de dinero? Pero me asombra que esté en el 8. A mí no me sorprende que esté en el 8. No, yo esperaba que hubiera estado ya por el 24. Por el 69. Mira, yo no he visto la noticia. Dicen en la radio, mencionaban que en Asia había hecho chorrocientos millones. Toda la mano en Japón, la fue. Acordate que en Estados Unidos la conocen únicamente por Cartoon Network. Sí. No, huevo, Naruto, perdón. No, claro. No. Sí. Uh-huh. Dragon Ball ya no fue muy muy conocido. Pero, bueno, sería interesante ver las cifras en Japón. Así que, así tipo Watchmen, primera semana, y después la otra semana. Bueno, fíjate, vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero fíjate que por el comentario que acabas de hacer, Julius, puta, se me fue. ¡Shit! ¿Cuál era la idea? Ah, pues sí, pero el comentario. ¿Qué? ¿Cuál fue lo que vos dijiste? Que en Asia la conocían, en Estados Unidos no. Sí. Y que incluso que por yo veía Dragon Ball Z cuando lo daban en Canal 5. Network. No, pero cuando lo daban en Cartoon Network. O sea, el primer episodio. Eso es a lo que voy. Y que el primer episodio que yo vi, que según yo era Dragon Ball, era Dragon Ball Z en Cartoon Network. Uh-huh. Puta, qué horrible, man. Sí. Es que no se entiende. Sí, no se entienden las peleas. Sí. No se entiende nada. Es cierto, estaba toda censurada. Uh-huh. Horrible. O sea, cada vez que iba a pegar un golpe a la cara, que es prácticamente todo Dragon Ball, lo cortaban la escena. No, yo me acuerdo, uno de los primeros episodios que yo vi ahí fue la pelea de Goku contra Nappa. Uh-huh. y no se entiende la pelea. Incluso cuando Nappa está, que mata a Yamcha, que mata a ¿cómo se llamaba el chiquitito? A Chaos. Yo decía, puti, este sí iba para acá y de repente aparece del otro lado. Uh-huh. O sea, no se entendía. Y después, cuando la vi en el Canal 5 de México, sí. ¡Pua! Me estoy yendo en ráfaga. No, y que en vez de que te mataré, era te voy a mandar a otra dimensión. Se llama el infierno. Cuando cayó al infierno Goku, uh-huh. Para que no dijeran infierno, le pusieron otro nombre. O sea, como diciendo, este es otro lugar. ¿Ve? O sea, que. Espérate, ya casi. Y me acuerdo que hay una escena en la que Gohan está chulón. Ajá. Creo que le tapa y le da un arbolito y le tapa acaba la picholita. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unos cuantos emails que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Así es, señoras y señores, el primer correo que tenemos por acá es de nuestro amigo Leandro Ruiz, que nos pone: hola amigos chicos, el asunto de este correo es solamente para saludarlos y preguntar si han visto el piloto de Plastic Man. Este piloto se basa más en el arte de la última serie dibujada por el artista de corte humorístico Kyle Baker y no tanto como en la versión original del autor Jack Cole. El capítulo lo pueden ver en el siguiente enlace. Nos pone un enlace a YouTube y por la expresión de todo lo que coja acá, creo que nadie la ha visto. No me digas que va a salir Hula Hula. La serie Kyle Baker es la de... No, pero que Hula Hula, que no era el que manejaba el avión, pues era el piloto. Aquí está. Mira. La serie TV. Plastic Man. Suena que sí es como bien para chicos, ¿eh? Pero son cortitos animados o este es de 10 minutos. No, güey. Sí, es animado, men. No, güey. Pero una animación bien... Bien Ren and Stimpy. Sí, exacto, Ren and Stimpy. Y de esa época, o sea, como que la hicieron en los años. No, güey, quítalo, me estás doliendo los ojos. No perdamos tiempo de producción. Pero ¿sabes qué? Si es si respetan el estilo de Baker, los paquines eran divertidos. Y también Plastic Man no es un héroe que se sepa conocer por que le vas a rendir respeto, güey. Claro. Cabal. Hey, espérate, paréntesis, Omar, aquí encontré. Ajá. Dragon Ball Evolution obtuvo en Estados Unidos un total de 5 millones el fin de semana, mientras que internacionalmente obtuvo 25. Que tampoco fue la gran cosa. Sí, pero estás hablando de que... ¿Pero 25 más 5 o 25 en total? 25 el total sin Estados Unidos. O sea, en total, o sea, 25 son 30. Más 5. Sí, 25 más 5. Pero estás hablando que el 80% es... 30. En el mundo, cuando es al revés, las películas en Estados Unidos, donde el mercado donde más ganan. Uh-huh. Habría que ver, ojalá que le siga yendo bien los siguientes fines de semana. Porque ojalá, debe morir. Bueno, ya vamos a hablar. Por acá. aunque el siguiente piloto ya es muy viejo, me pareció interesante, es un episodio ochentero de una serie de X-Men. Si lo han visto, me gustaría que hagan sus comentarios. Aquí nos pone el enlace, que es Pride of the X-Men Part 1. Es que ese era un piloto. Ajá. Para una posible serie de X-Men. Y nunca fue antes de la primera serie de X-Men animada. Mucho antes. ¿Se veía casi igual? No, esto se ve mejor que la serie que pasaron de los X-Men. La serie que sacaron de los X-Men cuando nosotros la vimos, ¿te acuerdas? En los 90s. En los 90 la animación era bien G.I. Joe-esca, pero medio cholerona. Esta está más o menos bien. Esta se ve mejor, sí. Por cierto, los personajes son los mismos del juego de video aquel, ¿te acuerdas? Children of the Atom. Ajá. O del otro. No, del anterior. Del que íbamos a... De que íbamos a gastar... Puta, ¿cuánto gastábamos en él? Puta, como 20 colones. casi $2. ¿Cuánto? Casi $2. Sí, $2. Pero para esa época... Sí, era un vergüebola. Yo me sentía mal. Sí, era la hartazón de toda la semana. Ajá, ¿no? Sí. Bueno. Por cabeza, digámoslo. Sí. Iba Rafa también, sí, Rafa 4, sí. Porque la máquina era de 4. Era 4 la máquina, sí. Bueno, el estilo gráfico se parece mucho a la serie de los 90 y se notaba interesante. Incluso sacaron un videojuego para arcade. Y ahí lo ponen. Uh-huh. Otra cosa interesante es para Japón le sacaron 2 intros de la serie X-Men y para mí conceptos son muy interesantes. Para aquí Nico. Nos pone los 2 enlaces, lo vamos a poner en el blog. Lástima que solo fueron intros. Finalmente, para no aburrirlos, ¿ustedes ya vieron la serie de los Wildcats? ¿O la de Ultra Force? Sí, la de Wildcat, ¿te acuerdas que tenía un gran calzón? La Celot. Sí. Sí, la vimos. La de Chalerina. Ok, ¿la de Ultra Force? ¿Cuál es esa? La que sacó Ultraverse. Ajá. Uh-huh. No, que esa sí sacaron una serie, pero nunca la vi. Esa sí, sor. ¿Qué personaje? Porque no me acuerdo. Sludge. A mí nunca me llamó la atención Ultraverse. Hardcase. ¿Cómo se llama este? Un bicho que como que se le salió una piel así. Y que se, era tipo Shazam. A ver. Oh, fuck, damn it. Prime. Ah, como el trailer. Ah, sí. Sí. Mm-hmm. No como Flash. Como Octimus. Oh, yeah. Trying to read the emails here. Hoy tiene los lentes puestos, Marman. Sí, eso. Me las cagamos. Vaya, sigamos por acá, por favor. Me parece interesante que hablen de la corta historia de esta editorial que se llama Malibu Comics, que se metió en un mercado noventero ya saturado de cómics, misma época en la que salió Image, y que no era más que sino copias de los superhéroes de las editoriales DC y Marvel, además de otros universos creados por otras editoriales como el cómic Greatest World de Dark Horse o el Barkverso de Marvel Comics, que era un universo de títulos creado por el escritor de terror Clive Barker, creador de Hellraiser, o el universo de Defiant Comics de Jim Shooter, o el de Milestone. Gran universo, creo que era un título de DC que volvió en miniverse. Que volvió en forma de miniserie. En fin, muchas de estas editoriales ya no existen, solo algunos personajes, pero quedan mucha tela para cortar y tema para conversar. Muchas gracias y saludos desde Colombia. Yo creo que podríamos hacer así un Where Are They Now, ¿verdad? Una cosa así, ¿a dónde están ahora? Quiebra. Y no van a decir, ¿desaparecido? No desaparecido. Sé. Ah, a ver. Quiebra. Sí, bueno. Manuel Jerez nos escribe saludos a todos. Estaba viendo monólogos de la comedia española en YouTube. Aquí les dejo el link a la tercera parte en que toca temas de un par de series de TV, El Señor de los Anillos y Superman. Espero les guste. Desde Caracas, Venezuela, nuestro amigo Manuel. Vamos a poner ese enlace también en el blog, amigos, para que puedan verlo. Rodrigo Merino nos pone: hola, geekos, les cuento que vi un trailer bastante interesante. De una película que fue la que abrió el Festival de Cannes este año. Vergo, chuchos ladrando. Sí, ahí estaba Bolt. Y se estima que se estrenará en junio. Echen un vistazo al trailer. Y aquí nos pone: será una película que valdrá la pena esperar. ¿Han escuchado algo ustedes de este film? ¿Cómo se llama? Se llama la película Moon. Ponelo ahí, ¿no? Lo vemos. Aquí está el Moon trailer. Lo pondré, pues son 2 minutos, lo pondré también ahí en el blog para que lo puedan ver. ¿Lo quieres ver ahorita o quieres verlo hasta después? Así que bueno, gracias a Rodrigo Merino por mantenernos al tanto con esta noticia y lo pondremos ahí en el... en el blog también. Rodrigo nos pone: acabo de ver El Efecto Mariposa 3, la que encontré bastante interesante. Oh, yo solo vi la 1. Yo solo la 1 y no quedé convidado para la 2. Uh-huh. Ajá, si la vieron, ¿qué les pareció? Acá tengo un link con una pequeña reseña y el trailer por si les sirve de algo. ¿Por qué no le gustó Mariposa, El Efecto Mariposa? Es que es una chick film. ¿Era un chick flick? No, tampoco, a mi esposa le cayó mal. Bueno, es pero... mira, es una combinación de ciencia ficción con chick flick, eso sí. No, es una mierda romántica con una sorpresa al final que resultó ser algo místico. Ajá. No estás hablando la misma, ¿no? El fulano viaja al pasado como 8 o 9 veces durante la película. Ah, no, pues no es el que... No estás hablando... No es la de Nicolas Cage. ¡No, hombre! No, ok. Esta es la de Ashton Kutcher. Una película. No la he visto. No, es que esa es la de que conoce usted de Leoni, ¿no? Que va al pasado. No. Bueno, no sé. O sea, estaba pensando no sabemos nada Dragonfly. De nada, amigos. Sí, Dragonfly está diciendo. Yo estaba pensando Dragonfly. Rápidamente la película es... El fulano encuentra su... Su chica amor. Ideal, su amor en college o algo así. Y Dragonfly con Kevin Costner, por cierto. Es cierto. Ni siquiera. Ya ves que ¿viste qué tanto me gustó la movie? Ya ves por qué el podcast es de cómics y no de movies, ¿verdad? ¿Cómo no? Es de movies. Por cierto, estamos número 1 en esa categoría. Sigan votando. Sigan votando. Ya no van a bajar. Entonces el fulano, pero de repente pasa algo así trágico y la, o se pelea, la matan o no sé qué puta. Algo pasa. Entonces él se trauma, queda en depre y averigua una forma de regresar al pasado para arreglar lo que, lo que pasó mal. Pero no es que vaya al pasado y regrese, simplemente se va al pasado, se queda ahí y vuelve a vivir ese periodo. Interesante. Pero bueno, pasa algo malo diferente. Pero y esa, hoy no, o sea, solo... Esa cosita que cambió, como que hizo posible otra cosa peor. Incluso. O sea, que era mejor no haber hecho el... Él regresó, cambió. Volvió a cambiar y puta, otra mierda. O sea. Entonces regresa varias veces, pero de repente... La fulana no se muere o no lo deja, pero se pelea por otra onda. Salió, hombre. Y se muere la mamá. Y así va. O sea, bueno, que le digo, puta, no hay hora de ganar jamás. Así es. Yeah. Por cierto, está aquí medio browseando el trailer de la película esta de Moon. Se ve buena. Y el comentario que pone acá Rofe me medio convence. Dice que esta va a ser la 2001 Space Odyssey de esta época. Fíjate que eso te iba a decir yo. Que le veo esa ambientación, pero ojalá que no hagan las escenas así de aburridas y largas. Sí, que esas escenas yo creo que ya no caben en el cine actual. Muy bien, señoras y señores, entonces muchísimas gracias. Con Chan también nos escribe, nos pone: hola, Kiko, les escribo para saludarles y felicitarlos por su excelente programa, aunque hace poco que los escucho desde diciembre, ya me considero un gran fan de su show. Así que uno se divierta y pase un buen rato, sin contar que mi familia cree que estoy loco, ya que casi siempre los escucho en mi iPod y siempre me ahogo de la risa con ustedes. Puta, con que yo me da risa cuando lo estoy oyendo en la oficina y... Muchos veraneantes nos oyeron en las playas a los Geekos en esta Semana Santa. Por eso es que aumentaron los muertos. Los ahogados. Los ahogados. ¿Cómo fue el sueño aquel que tuviste que nos rescató el viejo de la anuncio de la Cruz Roja? Y que nos salía regañando. Sí, recuerden, muchachos. Oh my God. Eso durante las vacaciones. Dios mío. Está traumado por esa anuncio. Y se levanta Julio. ¿Por qué puta no puedo soñar con la Adriana Lima? Con las chicas de Baywatch. Bueno, continuando, cambiando de tema por lo que... ¡Ey, que pan descanse ya el maestro! ¿Quién? Ya está descansando. ¿Quién? ¿El viejito? Ya vio. Se ahogó. Cambiando de tema por lo que decían en un podcast anterior, aquí está la prueba, la prueba de que Spider-Man tuvo un Spider-Mobile. Apareció por primera vez en Amazing Spider-Man número 130. O sea que osan dudar de lo que digamos los geeks. Yes, por último, les recomiendo que lean el manga de Punto Hack, que es uno de mis mangas favoritos. Puta, es que ese es un gran tie-in de un juego. Ese es tie-in de un juego, o sea, basado en un juego de PlayStation. ¿Uno o de dos? Ahí está, por cierto, en la pantallota grandota. El Spider Boogie. Y que fueron de esos juegos que yo lo alquilé, lo corrí, lo fui a devolver. Sí, es que... El juego no me gustó para nada. Es un gran universo, así que el manga trata con una parte de la historia, el juego con otra parte, y si lees todo y ves toda la serie y todo, va a haber una gran historia épica, pues. Ya. Pero eso nunca le pude entrar a eso. Era un role playing game, sí, era RPG. Pero al estilo Final Fantasy, pero las diferentes partes se conectaban, eran continuación porque salieron como tres. Sí, habían varios. En Japón sí fue una gran... Me harán pelazón. Bueno, señoras y señores, con eso cerramos oficialmente la bolsa de correo para esta semana. Sí. Muchísimas gracias a todos los que escribieron. Oye, pero hoy no fue Julio el que detuvo los correos. Oh, y muchas gracias también a los que no escribieron. Que estaban de vacación. Porque eso nos permite continuar con el show en esta ocasión con algo muy especial. Así es, señoras y señores, vamos a hablar acerca de las carnitas de estas chavas que están... Perdón. No, me equivoqué. Vamos a hablar de la carnita del show. De eso no vamos a hablar. Sí. Vamos a... Eso no lo vamos a hablar, lo vamos a sentir. A tontear. Y hablaremos acerca de las películas recientes que hemos Las movies. Visto. O sea, que va a ser otro para papá. No, ese es box office. Esto no es un box office. Este es... películas que hemos visto. Uy, Dios mío. Pues sí. Fíjate, y ese fue el... La introducción aprobada por Tico Man. No, fíjate, esa no la aprobó Tico Man. No la aprobaste. No la aprobó Tico Man. No probaste esta. No la quiso probar, fíjate. Y después se ponte porque... Bueno, Pues sí, ¿cuál va a ser la primera, Omar? La primera que tenemos por acá es Dragon Ball, película que yo sabiamente decidí no ir a ver, pero ustedes fueron, took the bullet for the team. Como menso fuimos. A ver, you, ¿cómo es que dicen? You took... took one for the team. Took one for the team. Ajá. Cuéntenos, caballeros. Que... ¿Cómo sin? Fíjate que sin. Decía... ¿La vas a ir a ver? La vas a ir a ver. Sí. Decía Luisinho, el comentario de Luisinho en el foro, en ajá. El blog, perdón. Hagan pedazos Dragon Shit Evolution. Bueno, o sea, por cierto, la verdad, como que la odio. Yo tengo una queja ahí. Yo, o sea, cumplió todas las expectativas de que iba a ser una mierda de película. Sí. Cumplió sí, bastantes sí. expectativas. Ok. Tiene sus buenos puntos. Ah. Sí. Pero. Algo rebuscado, pero sí. Sí, algo rebuscado. Pero. Yo siento que la película. Y creo que por eso es que quizás en Estados Unidos no hizo mucha plata. Porque yo lo que le estaba contando a Tico Man es que. A mí siempre me dio la impresión, y por eso yo quería verla, de que la película la habían hecho pedazos en críticas antes de que saliera, por el simple y sencillo hecho de que nada que ver con la historia. Con pero, el original, con la historia. Con la historia original. Pero yo decía, bueno, puede que sea una historia completamente diferente, pero eso puede ser una buena película. Entonces, no niega el hecho que pueda ser buena la historia. Correcto. Es decir, todas las películas que hacen basadas en historias les cambian todo. Entonces, por eso yo llevaba cierta expectativa de decir, me voy a quitar que esto es Dragon Ball, voy a ir a ver una película de acción. Lo salvó un poquito, pero sí. Yo la volvería a ver, fíjate. Yo la volvería a ver. Pero no es una película que si me decís te gustó, realmente no. Pero sí la volvería a ir a ver, porque sí hubieron un par de escenas que sí me gustaron. ¿Cuántos puntos, Vico, le das? Tres. ¿Cuántos? Tres. Uy. Wow. Everything's under control. Situation normal. Normal. Mira. O sea, no sobresale, pero tampoco digo, qué película tan mierda. Es que, vas. O sea, fue entretenida verla, pues. Sí, para mí sí. No. Es que la historia es bien... Es increíblemente sencilla. Es bien simplista. Y también eso que, bueno, tenemos que derrotar a este gran malo Piccolo. ¿Y qué sale? Sale volando en un subdirigible, medio bota un par de rayos de energía y seca un lago para encontrar una de las estrellas de dragón. Y ya le estás spoileando al joven. O sea, no hace nada realmente no el plot, malo. No, plot no mira, el plot está malo. En lo que yo te digo, sin dar spoiler, don't worry, que yo tenía miedo de, no sé si lo dije en programas anteriores, de un cliché en específico. Ajá. Que decía, puta, eso, por favor, que no lo hagan. Y no lo hicieron. No, ¿cuál? Sí, que él es el elegido, que no sé. No, el de que fuera un pendejo y de que en 2 días lo entrenan para que fuera el Gran Paloma. Sí, o sea, sí, yo me dije, yo esa mierda la hacen y yo me salgo delante de esa película. Porque la gracia, y ahí sí, volvemos a lo que es la historia. Que sí, yo te digo que para mí ese comentario mató la película de entrada, que ni siquiera los geeks la van a ir a ver por eso. Pero sí, realmente tienes razón, no tiene nada que ver con la historia. Que... La gracia de Goku, puta, que es tan paloma, porque vive entrenando día y noche y desde que nació. No, y él ve un oponente fuerte como un reto, ¿no? Ajá. Y aquí los hacen otra vez un mono que se está enculado en una bicha y que los bullies lo joden. Pero no cometieron ese error, eso es a lo que yo iba. No, pero evitaron ese cliché. Sí, pero cayeron un vergo más. Pero está el cliché de... O sea, yo creí que iba a salir Zack Slater ahí con el Goku. Pues, o sea, ese tipo de... De trama enlatada, pues que es high school, ok, uh-huh. Entonces tiene que ser un nerd que lo joden los bullies de la escuela, que no sé qué puto. ¿Cuántos puntos? Mira, fíjate que por lo menos tenía sus partes cómicas realmente, o sea, tenía unas partes buenas. Nada que ver, si como decía el Brito, si la veías como que esto va a ser Dragon Ball con gente. Ahí menos 3. Puta, y sí, negativo 3000, pero si decís, no, esta es una película de artes marciales donde coincidentemente, o sea, toda la mara tiene los nombres de los mismos de Dragon Ball, oh my god. Pues ahí se gana el 2. Básicamente. Bueno, yo no la he visto. Ay, solo el 2. Sin embargo, pobre. Antes de venir, entrevisté a mi sobrino. Bueno, le hablé a mi cuñado. ¿Qué edad tiene? Mi cuñado, 8 años. Uh-huh. Y la fue a ver el domingo. Entonces, ¿y qué tal les fue? Le gustó, me dijo. Sí, es que está hecha para ese, para ese niños, mercado. Yo sí. Entiendo uh-huh. Es que está bien. Es tontos. Buena de aventura, buena de acción. Pero me hizo la aclaración. no salió así del cine entusiasmado como cuando ha ido a ver Spider-Man. Spider-Man o Clone Wars, inclusive, Meteoro, películas que sale emocionado, que dice que quiere ir a ver en la tele algo relacionado. Te digo, ya tenían los que hicieron esta movie, ya los hermanos... Chukowski. Ajá. Ellos te lo habían aceptado, sí, la escena final de la pelea final, nosotros no pasamos en Dragon Ball Z. O sea, así lo tenían que hacer, eso era. Solo cambian en las cabezas. Calcado. Y hicieron una pelea. Goku con traje de cura. Sí. Y lentes. Hicieron una pelea completamente diferente. Que va, deja el punto que sí, tienes razón, nada que ver con las peleas de Dragon Ball. Pero era una mala coreografía. Ah, okay. O sea, lo que te digo, este fin de semana estaba viendo el último episodio que salió de Dollhouse. Y que al final la bicha se da verga ahí con un cabrón. Puta, esa pelea es mejor que la de Dragon Ball Z. Y sin Kamehameha. Entonces, ahí sí le faltó, pues realmente. Como te digo, es una película entretenida. La volvería a ver. La quiero volver a ver. De preferencia, sin pagar. Que te invitas, ¿sí? Okay. O sea, si necesitas alguien que te haga gallo, háblame, yo voy. Y ni siquiera si te pones los lentes 3D, se ve más bonito. Fíjate que, por cierto, ya que mencionaste la palabra bonita, uh-huh, una de las cosas que me llamaba la atención de la película era la bonita. Bulma. Ajá. Y en la foto yo decía, hey, se ve bien. Y la película no me gustó, no me gustó mucho. Pero la chichi, la chica de Goku, masita, chum. Ok, next. Alright, la siguiente película que tenemos aquí en el roster de películas es Monsters vs. Aliens. Y acá yo la vi también. Yo la vi en 3D. En 3D. Yo la vi en 2D. 2D. ¿No la has visto en 3D todavía? No. Todavía no. Alright. Ah, pues no se la spoilé eso, man. No. Es distinto al final. Ah, ¿cuándo está jugando? ¿Y tú ya la viste, Julio? No, no la he visto. Vamos que la he visto. Bueno, entonces, sin spoilers, a mí me pareció una película entretenida. No es un super mega exitazo. Pero sí vale la pena ir a verla. Y en 3D, siento que se ve... El hecho de que es novedoso, todos esos efectos que tenemos rato de no ver nada en 3D. Está bien hecha, bien logradita. La película está buena, está divertida y me sacó varias carcajadas. Yo le doy un 3. Everything's under control, situation normal. Fíjate que ya esa me gustó, o sea, realmente está bien entretenida. Uh-huh. Solo una cosa, de que al principio, que se enfocan en el origen de la giganta. Ah, claro. ¿Cómo se llama? Ginormica, Susan. Uh-huh. Es como es el origen de ella, que se va a casar y que los poderes. Entonces, esa parte la sentí aburridona y lenta. Uh-huh. Pero nomás cae el alien, uh-huh, y que sale el presidente. No plot points. Bueno, nomás cae el alien que se empieza a dar duro y toda el despije que arman. ¿Se pone buena? Bueno, ahí sí se pone cara de la risa. Yeah. Y a eso ya es más acción, es más vergaseo, es más chistes. Tiene razón, Kikín. Que en español no es tan buena. Él pone que esa película es basura, dice. Es casi chick flick. Comparto completamente el comentario. A mí realmente la película no me gustó. Ajá. Hay tres escenas en especial, que no las voy a mencionar, ajá, que fueron las que me cagaron de la risa. Sí. Y ninguna de las tres tiene nada que ver con el plot. Uh-huh. Exacto. Es que es mira, y los personajes, sí, los personajes, como dice el Tico Man, completamente de acuerdo, al principio, puti, esta mierda que es, vea. Y aunque le tratan de meter humor, sí, pero humor. Es que a mí los personajes me fueron chocantes. Yeah. O sea, el novio de la bicha, los papás. Yeah. O sea, y después de este fin de semana volví a ver Bolt, y vos ves los personajes humanos que salen en Bolt. Sí. Y son personajes que te agradan, por lo menos a mi gusto. Sí, sí, sí. Y entonces en eso yo es que no son sé, más caricaturescos. Yo sentía los ojos, no los sentía un personaje a la altura de al nivel de que está ahora ese tipo de animación. Sí. Y entonces a mí sinceramente la película no me gustó. A ver, debo ser claro. A mí las payasadas del presidente me mataron de la risa. Cuando pienso en volverla a ver, la iría a ver por ver cómo es realmente el 3D, cómo son los efectos, sí, pero no la iría a ver con gusto. Yeah. Y ahora, ahí... Ahora, van a ver hacer... otras películas sí. en 3D este año. Sí, pero ahora, al comentario que también hace ahí Kikín. ¿Te acuerdan que yo les dije cuando, la semana pasada, antes de que veníamos a grabar, que estábamos... De que esta es la primera película que no vino en que inglés. No vino en inglés. Sí. Aunque, sin embargo, Dragon Ball Z, también el periódico decía que no estaba en inglés, que solo en español. La fuimos a ver y no salió en inglés, gracias a Dios. Y volví a chequear el domingo. Y el domingo sí ya decía cuáles eran en inglés, cuáles eran en español. Dragon Ball. Dragon Ball. Esta Así no. es que no sé si la otra, no la me ha interesado no. ver, si, si han traído una copia en inglés. Entonces... Sí, eso siempre es como que... Para mí es algo deseable ver el original, pues. Correcto. Con subtítulos. Pero, como te digo, o sea, el principio me pareció lento. Sí, a mí no me gustó realmente. Le dedicaron un montón de tiempo a eso, pero ya de ahí para allá te puso buena, pues, o sea, era bien entretenida y, como decía Mar, las payasadas del presidente o los detallitos esos que ya lo vieron en el trailer, no sé, ¿ha visto los trailers, Julio? ¿Se puede spoiler? No. O sea, pues ni los trailers. No, ni los trailers. Bueno, pero... Pongámonos al día, Julio. Sí, claro. Por lo menos los trailers. Sí, ahí hay es que no tengo hijos. Sacale. ¿Cómo que no tengo hijos? sacale los pósters de Optimus Prime. Sí. Y de ahí, pues, ¿qué? La historia es bien es simplona. Pues así caen los aliens, agarrarse duro. el título le dice todo lo que tiene que saber. Completamente predecible. Sobre el argumento de la película. Ahora, pero es divertida. A mí me pareció muy bien. ¿Puntuación? Fíjate que se va el 3. Everything's under control, situation normal. Mira, bueno. Brit 1. Run for your lives. Perfecto. A mí sí me impactó. Me gustó bastante. Tipo cuando tienen al alien que acaba de aterrizar, que está rodeado por el ejército. Que cuando está, ya se está empezando a mover, que empieza a caminar y que está siguiendo a la bicha por la ciudad. Ese CGI muy bonito. O sea. Sí, es que fíjate que. Yo recuerdo mis impresiones en el cine eran contra los personajes humanos. O sea, eso, yo sentía que hasta se movían tiesos. Todo lo demás no me molestó. O sea, que sí, a mis ojos, aunque no me puse a pensar en eso, le dieron el ok, ¿verdad? Pero los humanos, guácala. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con la siguiente movie y es Taken. Taken. Esa sí la fuiste a ver, Julio. Sí. Baja. La alquilé. Taken. ¿Qué onda con Taken? Taken. Puta, qué buena movie. Ajá. Nada que ver ciencia ficción. Sí, lo sentimos. No sé por qué está aquí, pero. Pero qué palabra, sí, güey, puta. Sí, güey, puta. O sea, ese cabrón contra Punisher o alguien así. ¡Contra Chuck Norris! Ah, puta, yo creo que la verga. que le tantee la hija de Chuck Norris. Yo creo que la derrienta, cabrón. El clásico movie. Cliché de Last Action Hero. Sí, Last Action. Last Action Hero. Mataste al primo en segundo grado de mi esposa, no sé qué. Puta, era la hija, matan a un primo en tercer grado. Pues, así no, como... pues sí, allá, no, aquí en este, en Taken, era la hija. No, pues sí, pero es el cliché. El cliché de que, ok. Now it's personal. Pero sí, película producida en Francia. Por eso la estrenaron en todo el mundo primero y de último en Estados Unidos. Hasta aquí a El Salvador la trajeron antes que en Estados Unidos. ¡Un vergo! Sí, ¿no? Como dos semanas antes que llegara a Estados Unidos. ¿Como dos meses? ¿Tanto? Sí, y el DVD estaba aquí antes que trajeran la película. En Francia. Y el DVD original, nada de pirateado. Mira, vi algo que me gustó de esa película es que no, para mí no fue nada predecible. Y que eso para mí es un punto que yo siempre lo digo si es o no es. Porque ponele, hubieron muchas veces en lo que yo, ¿y para qué este tipo puta? ¿Qué es lo que está traduciendo? ¿Verdad? Cuando estaba traduciendo el Good Luck. Ajá. O cuando lleva al traductor. Ah, sí, hace chivatadas. ¿Y este cabrón para qué lleva esto? ¿Y para qué está? ¡Y güey, puta! Ya cuando ves, ¿para qué? ¿Verdad? No, vergóname. Bueno, muy poco exagerada, que tienen que ser exageradas así ese tipo de películas. Pero fíjate que la yo sentí ¿Es más exagerada Wanted o esta? No, es que diferentes tipos de exageración. Sí, o sea, Wanted ya es ciencia ficción. Esa es ciencia ficción. Pues. Esta pretende ser realista. ¿Transporter? No, uy, no. No, es que cuando yo te digo el tipo Wanted, cuando yo te digo exageración, es que por ponerle dicen, sí, es que aquí una de las pistas es que están en Francia, ¿verdad? No están en San Salvador. ¿Indiana Jones o esta? ¿Cuál es más exagerado? No, es que la exageración no, es como esto. Es que ponerle Die Hard y esta. No, es ponerle que dice... No, es que la pista es que en la construcción... Ah, y en 5 minutos ya está en esa construcción. ¿Me entiendes? Ay. O sea, no es de que el carro salte, vuele, explote. Mira, pero hay una parte que sí, que es cuando lo tienen esposado, que está con un elefante arriba en un tubo. Uh-huh. Y que se logra soltar y mata 5 personas. Y fue puta y decir, no, ya le hubiera pepenado. Yo le pongo la exageración más bien cuando está rodeado con un recachimbo de mara con armas automáticas y le están disparando y solo uno le pega un rozón. El único rozón en toda la movie. Pero en esa situación lo pusieron realmente creo que solo una vez. Pero y fíjate después que lo evitaron. Desde el principio te ponen a... Te venden la imagen del hijo puta, o sea, de que le dice a la bicha, va, mira, sí, y ahorita te van a llevar, hijo puta. Así es. Desde ahí vos decís, no, tío, hijo puta, mi respeto. ¿Sabes? Yo la comparo con las películas de Born Identity. ¿Qué te dije? De un verso de ese. Porque la han tratado de hacer realista en el sentido de que el fulano tiene que esforzarse para conseguir la información, para investigar. No es que se mete una computadora, tiene un satélite que le toma foto a París y averigua todo. Cuando le mete el balazo a la esposa del chero. Medio chero, ¿eh? No spoilees mucho porque esa parte a mí me... ¡Fue puta! Dije, me agarró bien de sorpresa. O sea, una civil que nada que ver ahí. ¡Pla! Y que hasta dónde le van a ir ahí, que de escenario. Está tu balazo en el hombro para que hable. Para que hable el otro. Puta. No, la película muy buena, fue una sorpresa, lo mejor que fue una sorpresa total. Yo la saqué porque me recordé haber visto una extra una vez, para que yo había visto la extra en el cine y dije, esta película vale riata, no me interesa. No tenías expectativas. Pero sale cuando. Te digo que yo la fui a ver en venganza. Porque ¿contra quién? Un día esta chica, que vamos a ver esta película y me llevó a ver una chick film. Que vos dijiste que la habías visto también, de una bicha que quería abortar. Y el otro bicho que era compañero. Bella. Y aposta, qué película más mierda, qué horrible. Entonces, como los 2 días, hoy vamos a ir a ver una que yo, y aposta, ¿cuál? Ah, esta. Solo porque William Neeson no sabía qué puta era la película. El Jedi. Fíjate que grabamos estos programas de choto, ya me doy cuenta, con nuestros propios compañeros. Esa película la veníamos mencionando desde hace como 3 meses, que qué buena está, que no sé qué, qué buena. Taken. Sí. Sí, pero es que te digo... Pues sí, pero es que desde antes que empezaras vos con el box office, que hemos dicho que buena está, yo la fui a ver al cine. Desde antes yo la había visto y la había recomendado. Pero bueno, ¿cuántos puntos le das? Yo a Taken, 5. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Tico? Sí, bueno, yo le daría 4. ¡Excelente! 4 también. ¡Excelente! ¡Wow! Entonces es que así que la voy a alquilar. Buenísimo. Mírala. Y olvida los comentarios que hemos hecho. Yes. No le dispara a la esposa del tipo. No. Solía mag. La siguiente película que tenemos es una viejita, pero buena. Esta es Tron. Y la razón por la cual estamos hablando acerca de Tron... Por compromiso. Es porque está cumpliendo, ¿cuántos? 25 años, ¿no? No, está joven. No, bueno, es del 82. ¿Se acuerdan que íbamos a hablar de Tron aquel día? Pero al final de cambiamos, no sé por qué. No fue por ahí. Por algo íbamos a hablar de Tron, sí, porque la acababa de ver. No pudo venir Julio. Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Para cumplir la promesa. Desde hace días queríamos hablar de un clásico de ciencia ficción. Yo debo decir una cosa de Tron. A la fecha, a mí, esos efectos de las gráficas computarizadas que ocuparon, todavía se ven chivas. Es que eso para mí es una de las... Ocuparon un tipo de efectos que sobreviven bastante. Yeah. A pesar de la ropa de los tipos, a veces se ve... Eso no tanto, pero digo, las naves, los carritos, las motos. Las motos, lo de las motos es lo mejor. Yeah. Y te digo, yo ahorita que la volvimos a ver hace poco, para mí sí, el mismo sentimiento cuando ves una de esas películas, de que... Era mejor antes. Era mejor antes. Sí. No lo niego. Pero las motos, mi respeto. Sí. Porque realmente la mejor parte. Los efectos especiales que ocuparon, sí, porque... they still hold up, o sea, todavía se sienten... No. Mira, para su época era un gran alucine. Y fue un trabajar del diablo, porque era rotoscopiado todo. Cada una de las cosas, básicamente tomaban filmaban todo, luego agarraban frame por frame y un chero tenía que dibujar. Mira, no era rotoscopiado realmente, O sea... Bueno, dibujaban frame por frame todo otra vez. No lo dibujaban, sino que lo coloreaban a mano. Lo coloreaban. Hacían un proceso que le llamaban de backlit, como iluminación. Eso. Pero era uno por uno, pues. La cuestión es que lo filmaban en blanco y negro y después lo coloreaban. Le daban crayolas. Para darle los colores. Para darle las crayolas, los colores. Pero lo interesante es que la vendían como una película de gráficas de computadora, la primera. Yeah. Cuando las gráficas aparecen solo como en 15% de las escenas. Yeah. El resto es análogo, en el sentido que es un fulano, como tú decís. Actuando. Actuando y después coloreado encima, que era un proceso manual. Uh-huh. Fíjate que la película tiene un par de cosas que de la trama que son buenas. El hecho que mencionaban dentro de la conversación de la película, cuando están dentro de la computadora, haciendo referencia a cuánto tiempo ha pasado, decían tantos ciclos, refiriéndose a los ciclos del procesador, clock, del procesador. Sí. Hablaban de extensión de tiempo en nanosegundos. Yeah. Hacían bastante referencia a los puertos input-output, como medios de comunicación, que eran las torres que se comunicaban con el exterior. Ah, no, sí, es que la interfaz de manejo de todas las máquinas... A cargar programa fulanito, no sé qué. Cuenta si no viste cuál era la prueba al final, que era lo que andaban buscando. Ah, no, es que sí, ese, ya vamos a hablar del argumento. Cualquiera en la máquina escribir de la secretaria lo hubiera sacado, pero bueno. Y él, esta es la prueba irrefutable de que yo soy el macizo. Y fue un poquito... Sí. Es que ese es el problema de Tron. La trama es... Es una estupidez. Claro. Mira, y lo peor que yo no me acordaba para nada. Ya. Y la estábamos viendo. Y acaba la escena. Y ¡ay! Esta es la prueba. Y yo solo me quedo así como... No puede ser. Y la cara del tico que solo me voltea a ver. Y esa era la prueba. Sí, empiezo a cagarme de la risa. Y ponele que empieza la película. Tron. Ta. Hasta la musiquita me lo echaron. Es que era todo digitalizado. Todo como que era MIDI, ¿verdad? Puro MIDI. La cosa es que empieza Tron. Y ¡bum! Ya estás en el mundo de las máquinas. O sea... Lo primero que vas a hacer, nada de que, final, nada de que vamos a llenar el terreno y lo vamos a preparar para esto. Contrataron a alguien especialmente para la música, que le dijeron tiene que sonar como los juegos de Donkey Kong y de no sé qué. Uy, no. Está bien inspirado en eso, por eso a mí me cae mal. La musiquita esa es mala. A mí me hostigó. No, paso. Cabal eso. Mira, la parte orquestal... Sí, es que esa no es así toda la música. No es toda así. Y esa es medio... al principio suena bien, pero después oís eso repetitivo. No, es que eso es orquestrado. No. Sí, el otro era con 8 bits. El otro sí. Es... Sí, este es un Tron montage tocado en vivo por una orquesta. Sí, así el otro sonaba como que era la Commodore 64. No, la Commodore sonaba mejor. No, la onda es que eso que vale, empieza la película, ¡pum!, ya está en el mundo de las máquinas. Después viene y dice, ¡hey, mira, me bloquearon aquí los programas! Ok, bueno, vamos a buscar a estos putas. Bueno, pues infiltramos. O sea, de un tres, ¿sale? Rapidísimo solo para, bueno, pasemos rápido esta parte. ¡Tenemos que contar esta mierda! Ajá, y pasemos rápido esta parte que no es filmada dentro de la computadora y directo a la acción. Entonces, y después salen de la computadora... Con la impresión cholera esa que era la prueba irrefutable. ¿Se ve que aterriza en el helicóptero? Siguiente escena. Aterriza un helicóptero, se baja el Flynn, el protagonista. Y dice, cuidado, ahí viene el jefe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fin de la película. O sea, te dejan ver ahí como que así lo promovieron a jefe por eso mismo. Por la prueba irrefutable. Sí. Pero ya, eso es todo. No hay trama. Lo otro, cuando él llega al mundo de las computadoras, a los 2 segundos ya lo tenían... Zampado en las motos. En los discos. No, pero te lo explican, eso. No pones atención. Te vamos a dar un entrenamiento. ¡Vaya mierda! No, pero le dicen, te vamos a dar un entrenamiento. Y yo, no vi entrenamiento. Y te recto, si algo está en tu camino, cruza. No le dijeron. Claro. Acordate, bueno. Le dicen, mira, tenés que a este tratarlo como un programa, uno más, pero que sufra. Uh-huh. Y que le cueste y que lo maten en... ¿Y Tron era un programa de contabilidad o qué? No, era de seguridad. Era un seguro. No, lo que te iba a decir que la película hasta cierto punto fue profética, porque está hablando del Master Control Program, que era el malo dentro de la computadora, que era un programa creado y que estaba... era un sistema operativo que estaba adquiriendo las funciones de programas menores, los absorbía. Skynet. Y no, me sonó más a Windows a mí. Sí, tienes razón. Que comienza a crecer y su objetivo era controlar toda la computadora y dejar todos los programas por fuera. Bien monopólico el programa. Mira, otra cosa que sí yo vi así como bien futurística. Eso es Apple también. Es el tecladito que tenía el malo. En la pantalla. Que era touchscreen en su escritorio. Ah, sí, sí. Ah, es que era la mesa de Microsoft, man. ¿Cómo se llama? El Surface Computing. Ajá. Sí, sí, sí. Pero lo malo es que todavía tenía que abrir el programa. Y verde. Que puta, que no sé qué, sí, era typeado. ¿Sabes? Algo que yo como no... Como que era un iPod grande. Algo que yo no me di cuenta cuando vi la película originalmente en los 80s es cómo los personajes del mundo real tenían su contraparte en programas. Por lo menos el Flint y el Tron sí los distinguí, pero digamos el Dillinger, que era el CEO malo, era Sark. Y así el ayudante que era solo Sark. Sale una vez en la película de Sark, que solo dice, mira, traigo un mensaje, no sé qué, salte de aquí. Y lo pa. Y lo marcaba, era el de seguridad, el que le andaba ayudando al Sark dentro de la computadora también. También el de la torre Impurad, pues era el viejo que lo ayudó en el laboratorio. El que parecía tortuga, bien raro. Pero es bonito. O sea, realmente es una película que habría que ver, por lo menos por conocimiento general. Sí. Por cierto, los diseños del mundo digital y todo eso eran por Moebius, el artista francés. ¿Y qué tanto iría a tener la segunda relación con la primera película? Supuestamente es continuación directa, porque sale siempre el Jeff Bridges. Espérate, ¿ya salió esa película? No, la están filmando. Es la que iba a costar 300 millones, supuestamente. Así que vamos a ver qué onda. Fíjate que leyendo yo, preparándome para ese comentario, hace un mes. La segunda versión va a ser filmada completamente en Second Life. Y en World of Warcraft. Ah, sí. Fíjate que por ahí va el tema. Cuando hicieron la primera película... Ellos tenían mucha libertad artística de hacer lo que quisieran porque los juegos de video de aquella época, estás hablando del Combat de Atari, Pac-Man, eran bloquecitos. Que por cierto sale en la película. Que a duras penas realizaban algo. No tenían artísticamente ninguna visualización. Entonces ellos, para hacer la película, pudieron hacer lo que quisieron. Cualquier cosa que hicieran se iba a ver bonita. Entonces, y se iba a ver mejor. Y se iba a ver mejor. Las motos, por ejemplo, en aquel tiempo fue un gran boom. Wow. Igual la pelea tipo Las motos de esa película es el lightsaber de Star Wars. Sí. El High Ally que tiran la pelotita y que se cae en el suelo, se van desapareciendo los anillos. En el iPod. En la vida real. Se ve chivísimo. Pero es que te desaparezca el suelo. Ahora, el tipo de juegos de video que tenés, donde bien es complicado. Las gráficas son... Es un mundo virtual. Un mundo virtual. Es realístico. Ya sea caricaturesco o representación de la vida real, es exactamente. Entonces, hoy dicen que ya no cuentan con esa libertad para representar el mundo virtual. Y el otro punto que decían, que ahora antes era bien fácil hablar de la computadora y lo que hacían, porque todas las computadoras estaban individuales, era raro tener redes, entonces era... no era algo común y conocido, mientras que hoy tienen internet. Si no tenés red, no es nada. O sea, hoy no va a ser en una computadora, hoy van a hablar de internet, lo más seguro. Tiene que ser alguna tontera. Media hora sin internet. Te digo, para alguien que... Alguien que le guste así meterse en mundos bien especializados y toda la cosa, métanse un ratito a Second Life y visiten estos sims de roleplaying, donde Mara... Todos los que están ahí te dan un set de reglas antes de poder entrar a ese sim. Y ahí las reglas te quedan claras de qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Entonces hay sims futuristas, donde todos son como puertos espaciales y toda la cosa. Y tenés vos que ocupar el gear de ellos. A pesar de que en Second Life, inherentemente, vos tenés ciertas propiedades. O sea, tu personaje puede volar, por ejemplo. En un role-playing sim donde... por ejemplo, hay unos role-playing sims de steampunk. Entonces, ahí si te cachan volando sin un backpack o algún rocket de vapor, así te echan. ¿Y cómo vas a volar si me imagino que el mundo virtual tiene, además de las reglas, debe tener como leyes físicas que no te van a permitir que tu personaje ande volando? Es que vuela. En Second Life podés volar. En Second Life, inherentemente, tu personaje puede volar. Es un mundo tridimensional. Uh-huh. Pero en estos, simplemente te desactivan eso de no volar. ¿Habrá algún Como que aquí te saquen de un restaurante porque vas caminando sin zapatos. Exacto. Por ejemplo, es como que vos vayas a un sim de steampunk y te pongas un traje de astronauta. Uh-huh. Inmediatamente te echan. Ok. ¿Habrá uno de Tron ahí? Fíjate que es buena pregunta. Hay tantas cosas. Por ejemplo, el día de hoy, a mí me encanta mucho andar en los vehículos que puedes hacer en Second Life, ¿verdad? Entonces, me gustan mucho los sailboats. Uh-huh. Porque en Second Life tiene viento. En realidad hay un viento ahí simulado, ¿verdad? Uh-huh. Pero si vos ocupás lleno de metano. Entonces, vos tenés que orientar las velas adecuadamente para agarrar el viento y poder moverte y todas las cosas. Es una apelación bien chiva. Pero humanos volando, es a ver cómo han de hacerlo. Tal vez que te caiga el carro. Entonces, me cagó un... Oh, shit. Entonces, hoy encontré un área... Mi vecino se coló y me cagó el carro. Encontré unos sims. Me cagó, puta, el gordo porcel. Encontré unos sims hoy para sailors. Entonces, y es una cosa chivísima porque es enorme, enorme. Y va llegando a diferentes puertos que están... ¿Así? Que están basados en New England, en Portland. Y vos ves la arquitectura y la vegetación y todo lo han copiado perfecto. Súper, súper. Y el sim está full of semen. Sí. De marineros. Sí. Así es. Fíjate que viendo acá... Es orgásmico. Un placer orgásmico. Bueno. Señoras y señores. Espérate. ¿Seguimos en esta película? Sí, dos comentarios más. ¿Cuál es el último? Bueno, Tron, perdón. ¿Puntuación? En su época ganó 33 millones de dólares en uh-huh. Estados Unidos. No, costó 17 producirla. Pero ahí es cuando todavía el dólar valía. Valía, pero aún en esa época fue una ganancia moderada. Un éxito moderado lo produjo Disney. Pero creo que la han seguido sacando. Sí, con el tiempo. Uh-huh. Sacaron juegos de video inclusive. Pero eran malos todos. Sí, eran malos, sí. Yo jugué uno. Y me decepcionó. Pero es que nunca sacaron uno decente de Night Cycles. Yeah. Y después sacaron un juego para PlayStation 2, pero ya totalmente diferente. Ya, nada que ver. En su momento, los que tuvieron la idea se lo ofrecieron a varios estudios y todos le dijeron que no. Al último que intentaron fue con Disney. Y sorpresivamente Disney vieron un demo y se impresionaron. Y dijeron, es que ellos por las gráficas. Por las gráficas. Es que también estaba viendo de que en esa época, y es cierto, Disney estaba experimentando con otra rama de películas. Por esa misma época sacaron el Dark Hole, el Black Hole, ¿te acuerdas? Que esa chollada, man. El final es bien a los 2001, dice el espacio. Uh-huh. Tampoco. Puta que ves que pasan por el infierno y que el Maximilian se hace demonio. Pero fíjate que esa es la época en la que Disney trabajó mucho la parte, estaba experimentando bastante esa cosa de la animación por computadora. Inclusive, en esa época creo que salió 101 Dálmatas. Antes. Es más vieja. En esa época salió Oliver, salió Bernardo y Bianca, que fueron animaciones... Tradicionales. Tradicionales, pero con historias totalmente originales. Pero 101 Dálmatas, toda la parte del car chase, el carro, fue animado por computadora. Era un modelo tridimensional. Y ellos lo que hacían es que imprimían los diferentes frames y luego los coloreaban a mano. Entonces, por eso te digo que había como que bastante esa cosa. Bueno, ¿y qué tecnología nueva traen estos, ¿verdad? Y fíjate que los productores estos de la película tuvieron problemas porque llevaron a sus propios artistas a trabajar dentro de Disney. Uh-huh. Y entonces el resto de artistas de Disney lo veían como los... Uy, vienen estos. Los invasores. Entonces dicen que no tuvieron mucha colaboración. Y la otra película que quería mencionar rápidamente, y va a ser rápido porque no la he terminado de ver, la dejé a la mitad, es A Scanner Darkly. Esa es que buena, Reeves, que es un rotoscopiado pero digital, digamos. Sí. Así es. Pero es rara esa. Es la con Keanu Reeves y con Downey Jr. Donde han filmado a todos los actores en color y en vivo, en escenarios reales, y han dibujado sobre los frames, los han pintado y los han dibujado. Entonces, el efecto como posterizado. Se ve raro porque se ve como que es póster de película vieja. Como posterizado, como un póster, sí, pero que no respeta los límites de los cuerpos de las cosas, sino que se ve que las formas se distorsionan, se amplían, se hacen chiquitas. Se ve raro. Y la historia es fumada, es envasado a una historia de ciencia ficción. ¿Envasado? De Philip K. Dick. Gracias. El mismo escritor de ciencia ficción de... Blade Runner. Bueno, de la historia que se basó Blade Runner. Y también la de Tom Cruise. Nada que ver con la película. Nada mierda, que ver con la película. Y también la de Tom Cruise, la de... ¿Vanilla Sky? No, la anterior. Minority Report, okay. Gracias. La historia está chollada desde un policía que anda antinarcóticos, pero que su identidad es secreta. Y nadie lo sabe dentro de la policía. Es un departamento en que nadie sabe quién es quién. Y andan todos siempre con una capucha encima. Y él es consumidor de droga simultáneamente. Whoops. O sea, es... una pelazón. Es una pelazón. Me acuerdo que la historia original en que se basó... era de que el tipo estaba... estaba monitoreando varias personas que traficaban drogas. Y una de las personas que él traficaba resultó ser el mismo. O sea, porque como que estaba tan chollado y tan separado su personalidad, su papel de drogo con su papel de policía, que él solito se... Ya se le spoileaste. Se reportaba. Es una droga futurista, obviamente, que no existe y como que tiene un problema de separación de identidades. Te crea identidad doble, algo así. Pero, bueno, si lo pueden ver... con mucho ya. De ahí rápidamente dos películas más. Beat Yes Man, que es una película algo vieja de este chavo... Jaime Carrey. Que... no vieja, salió en diciembre, creo. Sí, pero no es súper reciente. Pues es entretenida, pero no es así un mega hitazo. Yo le daría un 3 de puntuación. No sé, Tico Man, si vos la viste. ¿Te dormiste un buen parte? Yo vi hasta que la viejita le estaba haciendo el sexo oral. Ah, sí. Está medio asquerosa, ¿no? Pero sí, el típico Jim Carrey que siempre hace las caras, o sea, es... Pero me dijeron que esa no era muy comedia, que tenía un poquito más de drama. No, bien comedia. Igual, casi igual que la que él es Dios, ¿o cómo es? Bruce Almighty, sí, en el mismo la misma vena. A mí me dijeron que era como que mucho más tranquila que esa y que Liar. Que tenía menos... Andan en la misma liga que esas. Es que Jim Carrey no puede actuar sin hacer esas caras. Es que Yes Man es un liar light, digamos. Ajá, exacto. Y luego vi una película con mi esposa que ella estaba fregando que la viéramos y vimos Australia. Trataron de ver. Porque, de veras, a mí no me llamaba la atención. O sea, es una de esas películas que yo sé que a ningún geeko le llama la atención. No, a mí no me llama. Pero... la empezamos a ver y me gustó. Fíjate que está bien. Es una buena película. Es entretenida. Sale Wolverine haciendo un papel de chivazo, para variar. Sale la Nicole Kidman, que a pesar de todo, mi respeto, que esa mujer siempre ha sido mujer guapa. Elegancia caminando. Y andando a caballo y todo, porque ella es... Ahí la monta. Ella monta. Y la historia está buena. Está súper, súper buena. Yo le comentaba a Tico Man que era como ver Gone with the Wind, así en el estilo de grandeur que tiene esa película de Gone with the Wind. Subíla al sensei que ya conecté. Ah, ya está el sensei. ¡Sensei! Hola, sensei. Bienvenido. Bueno, y hablando así de películas también que hemos visto que nada que ver. Yes. Yo, como que habíamos mencionado anteriormente, a mí sí me llamaba la atención por cultura general. Ajá. Ver la de Slumdog Millionaire. Mm-hmm. Ah, qué buena movie. Excelente película. Qué buena movie. Sí, sí. Así, mi respeto. Primera película ganadora de Oscar. Fíjate que no. Y eso que yo suelo pegar mi... Yo soy chillón para películas. Pero no, men. O sea, qué buena movie, men. Así, sinceramente. Ajá. O sea, yo entré y dije, bueno, vamos a ver si la soporto. Pero... buena acción, buena comedia, buenísima historia. Buenísima. Así como la edad de la inocencia. Como la edad de la inocencia, pregunta el sensei. No, es horrible. Mira, Australia ganó 211 millones mundialmente y costó 130. Yeah. No fue gran... En Estados Unidos le esperaban que fuera un Titanic o algo así. Uh-huh. Que fuera un wow. Pues fue como Titanic porque... no le fue tan mal la película, véanla. Sí, pero en Estados Unidos sí tuvo no la acogida que esperaban. ¡Oh! Es que la acogida. Nicole Kidman quería ver. Se la pisa, Wolverine. No, se la pisa. O sea, hay una escena ahí donde. Pese a Wolverine. Buena. Contra un dingo. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. No. ¿Qué pasó? Se acaba de conectar, Sensei. Te conectaste muy tarde. Vamos a tenerte en la postproducción, Sensei. Vamos a hacer un post show. Para los que están conectados en vivo, Ángel Dumas, AZ Brawl, Goblin, Guillermo Hectoringo, Indalecio, Josafat, Kikín, a Luis Banda, a Matius, Rofe, Segal, Vicorintian, a Sakenova y a Zim. Zim. No, ah, perdón. Está poniendo atención. Sí. No. Está las noticias. Y el sudor. Hey. Es que sigo buscando comiquicos en Wikipedia y no los encuentro. No estamos no, pero ahí están. Pero es que estamos, sí, está señores, mal escrito. Espérenos, nos veremos la próxima semana cuando posiblemente escucharán. Dice comiquicos. Sí, comiquicos con J. Cuando posiblemente escucharán al sensei decir... No, now go away or I shall taunt you a second time. Yes. ¿De cuándo sabes francés? Sí, y qué outrageous accent tenés, sensei. Señoras y señores, les recordamos que visiten nuestra página web www.comiquicos.com. También les recordamos que voten por nosotros en los Podcast Awards. Vamos ganando, pero necesitamos sus votos para ganar. ¿Y a dónde está el link para...? Ahí lo vamos a poner en el blog. Pero de veras. De veras. ¿Y qué más? Compren, amigos, en la tienda de los Comiquicos. Si ustedes compren. ¿Qué pasa eso? Amazon, que hay crisis. Compren. Si ustedes compran cosas en Amazon... Y en la tienda de los Geekos no aparece la mercadería que ustedes quieren comprar, mándenme un email a comicgeekos@gmail.com con el enlace del ítem que ustedes quieren comprar y yo lo pongo en la tienda y ustedes lo pueden comprar a través de la tienda. Le va a costar exactamente lo mismo a ustedes, pero a los Geekos nos da una comisión y eso nos ayuda muchísimo para continuar con la producción de este show. Así que con esto nos quedamos, amigos, en honor a estas bellezas chicas. Macietas. O sea, increíbles. Que están aquí con nosotros. Vamos a tocar la canción de ellas, Destination Calabria. ¿Cómo se llama? El Alex Gaudino es el chavo que hizo la canción, ¿verdad? No sé si él quiso el video o él quiso la canción. No sé, me vale. No sé, pero... Sí, sí. O sea, bueno. Mi respeto es al que hizo el casting. Así es. Así que muchas gracias a nuestras chicas aquí que nos van a bailar en vivo la canción de Destination Calabria. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y nos pedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Ah, hoy sí era. Destination unknown, no, no, no. Thank you. destination unknown. ¿Qué se hicieron todos los geekos? Me dejaron solo en el estudio. Yo no sé, pero las masitas conmigo, papá. Destination on, no.